Como habíamos dicho antes de terminar el bloque anterior, queríamos hacer este hincapié en esto que tanto se habla, pero no siempre se explica, por qué es importante el internacionalismo para los trabajadores. Bueno, el tema de la solidaridad, ¿no? No solamente la solidaridad internacional también parte de la solidaridad nacional, ¿no? En el sentido de que los sindicatos, las agrupaciones sindicales y todo esto deben tener una solidaridad hacia los otros compañeros que desarrollan luchas sindicales, ¿no? O sea que el sindicalismo corporativo, digamos, sectorial, sí, es importante, pero en la medida en que se fije en la situación de los otros sectores sociales y sectores de ramas del trabajo que están con problemas. En el sentido del sindicalismo debe ser, es decir, y el origen mismo del sindicalismo siempre fue eso, es decir, que los panaderos tenían problemas y se adherían los mecánicos y se adherían aquellos otros, y cuando tenían problemas aquellos se adherían estos otros, digamos. Es decir, que hay una solidaridad de clase, digamos, de todo el conjunto de clase. Entonces, cuando el sindicalismo se rige solamente por el interés sectorial, ya no es bueno, digamos. Uh-huh. Es decir, porque se olvidan de la situación de la clase obrera del conjunto, como ha ocurrido en los tiempos actuales, cuando hubo desocupación. Los sindicatos burocráticos de la Argentina se desentendieron de sus propios desocupados. Por ejemplo, el sindicato YPF se despreocupó de los cesantes que tuvo ese sindicato, los ferroviarios, otros, y lo dejaron hacia la deriva, y de los que no tenían trabajo y todo esto, de manera tal que surgieron las organizaciones sociales, digamos, de desocupados. Sí. Porque los sindicatos fueron incapaces de poder responder a esta situación cuando era obligatorio de ellos y de la Confederación General del Trabajo. Esto mismo ocurre a nivel internacional, ¿no? Es decir, tiene que existir un internacionalismo proletario, en el sentido de que si tienen problemas los bolivianos, es decir, los argentinos no tienen que preocupar, y todos los sindicatos del mundo se tienen que preocupar, como ahora con la crisis que hay en España, o hay aquí, o hay en otro lado. Entonces es importante que el sindicalismo mundial se preocupe y se solidarice con esos problemas. Este es el criterio, digamos, de la solidaridad internacional. Podemos. Nosotros, por supuesto, siempre la defendemos y estamos de acuerdo, y hay que desarrollar. Podemos recurrir a la historia para demostrar que ese internacionalismo, esa solidaridad internacional, ha colaborado para las luchas de los trabajadores en otros lugares. Por ejemplo, cuando era la época de la lucha de la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, que se adhería el mundo entero. Cuando fue el juicio de Sacco y Vanzetti, es decir, la mayoría de las centrales obreras, sindicatos, el mundo, se solidarizaron. Cuando fue la masacre del 1 de mayo en Estados Unidos, es decir, el rey de eso salió el día 1 de mayo como el Día del Trabajador, o la resistencia de las mujeres en Estados Unidos el 8 de marzo, eso se convirtió en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces esto fue producto de la solidaridad internacional, fundamentalmente, ¿no? Y ahora, más que nunca, yo creo que en el movimiento obrero y el movimiento de asalariado y del proletariado en general, es decir, esto debe tener una mayor importancia, por cuanto el imperialismo y las grandes empresas se han internacionalizado. Es decir, que ahora para ellos les da lo mismo tener una fábrica aquí o tener en el África, de acuerdo a las condiciones salariales que existen en cada uno de esos lugares. Y bueno, los problemas que tienen los obreros del África o los obreros del Ecuador o de México son los problemas que nosotros también vamos a afrontar en algún momento por esta globalización. O sea, que tenemos los mismos problemas y encima los mismos patrones. Y agravado, agravado por esta globalización, digamos, esta asociación, digamos, de las grandes patronales, de grandes multinacionales, para operar sobre el mundo como si el mundo fuese una aldea, y en función de sus ganancias, de sus intereses. Y esto es gravísimo, digamos, en el mundo moderno, ¿no? Porque a veces aquí los gobiernos se alegran que va a venir una empresa extranjera, por supuesto, puesto de trabajo, pero no saben qué. Para lograr eso tienen que ofrecerle condiciones fundamentalmente de flexibilización laboral muy fáciles, ¿no? Por eso las empresas circulan de un lugar al otro, el tercer mundo, en función de cómo los gobiernos le ofrecen mayor flexibilización laboral, digamos, menor costo laboral. Entiendo. Y este es el tema de esta competencia, en donde los gobiernos se meten creyendo que están haciendo una excelente tarea de inversión de capitales en sus respectivos países, cuando en realidad son inversiones de capital en función de la explotación. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Y aquí seguimos con la panzada que nos estamos dando con Andrés, de tenerlo a Armando Jaime y sacándole jugo a más no poder. Jaime, te quería preguntar, Armando, te quería preguntar, en relación a lo que estábamos hablando recién, la solidaridad internacional, etcétera, existe hoy a nivel internacional una organización que es la OIT, donde no es una organización de trabajadores solamente, sino que hay trabajadores, patronales, el Estado, etc. Entonces, dos cuestiones. Una, y vamos a empezar por ahí, ¿cuál es el rol que está jugando la OIT hoy en las relaciones internacionales de los trabajadores con sus patrones, digamos? Bueno, la OIT es una organización que pertenece a las Naciones Unidas, ¿no? Y las Naciones Unidas, en su mayoría de integrantes y los países que hegemonizan esta situación son los países centrales. Y de hecho, la OIT lo que propugna, y que no puede ser de otra manera, es la conciliación de clase, ¿no? O sea, la buena relación entre patrones y obreros, y donde de hecho el discurso de los trabajadores, la presión de los trabajadores dentro, hace que se tomen algunas resoluciones o algunos acuerdos entre naciones y algunas recomendaciones. Entonces, en distintos rubros, digamos, del trabajo, como puede ser el trabajo en alta mar, el trabajo de los campesinos, la clase obrera de las grandes industrias, la minería, la insalubridad, la igualdad de los sueldos entre el hombre y la mujer, todo esto, donde se toman resoluciones y se dan recomendaciones, pero que en la mayoría de los países directamente no se cumple, aunque suscriban. La Argentina suscribe la libertad sindical, la libertad de asociación y otras cosas, pero en el cumplimiento, por ejemplo, en minería, el trabajo insalubre y todo esto, donde se debe tomar, el Estado tiene que tomar medidas para que esto no ocurra. Es decir, el Estado no juega un rol importante ahí. Si no lo hacen las organizaciones sindicales, y si no la pena las organizaciones sindicales, y muchas veces las organizaciones sindicales están condicionadas, y en consecuencia, si la insalubridad y todo esto sigue adelante, como es el trabajo doméstico, por ejemplo, que aquí el trabajo doméstico es una especie de esclavitud. Sí. Y que el Estado no se preocupa por ese problema. Cuando vos la pauta y todo esto de cómo debe ser esa relación laboral. Y como la empleada doméstica es solita, no es un conjunto, no puede ser una huelga, no puede ponerse de acuerdo, así es. Está mucho más desprotegida que un trabajador que trabaja en conjunto, digamos, que trabaja en una fábrica, que trabaja en una hacienda agrícola y esas cosas, ¿no? Seguramente. Que por lo menos tiene alguna fuerza para protestar. Lo mismo ocurre en las tareas rurales, digamos que no hay sí, una reglamentación sobre un respeto a la reglamentación de los horarios de trabajo. Aquí en las zonas rurales al trabajador lo pueden despertar a las 5 o 6 de la mañana para que vaya a atajar, digamos, el crecimiento de un río, que vayan a hacer esto, que vayan a hacer lo otro frente a distintos problemas en el campo, y eso no figura, digamos, en las condiciones de trabajo, en las asignaciones salariales, en el reconocimiento, digamos, de esos esfuerzos, sí, que se hacen.